Límite. Perfil. Sombra. Límite. Límite. Borde que traza una zona entre el perfil y la sombra. Estría. Estría. Con fin de bramante. Contorno que se esboza, sinuoso, como un corvejón. Un abultamiento que rasga el vector entre la bóveda y la testuz. Corvejón. Abultamiento. Vector. Bóveda. Testuz. Límite. Borde que traza una zona entre el perfil y la sombra. Estría. Con fin de bramante. Contorno que se esboza, sinuoso, como un corvejón. Un abultamiento que rasga el vector entre la bóveda y la testuz. Contorno que se esboza sinuoso como un corvejón, un abultamiento que rasga el vector entre la bóveda y la testuz. Límite.